Un abrazo a todos los estudiantes, docentes de primaria y media general, personal obrero y administrativo. Asimismo, a todas las madres, padres, representantes de nuestro querido Colegio San Pedro. El tema que vamos a hablarle hoy trata... ¡Deberes y derechos! Le enviamos, por supuesto, un cálido abrazo y nuestras palabras de aliento a la profe Carmel Beltrán, nuestra docente de química, por la pérdida de su mamá. Te queremos mucho, profe. Muchas fuerzas. Recordarles, mis oyentes, lo importante que es tratar bien y respetar a todos los niños, niñas y adolescentes. Así es, Rosemary. La protección y el amparo de nuestros derechos es de vital importancia, porque en nuestras manos se encuentra la continuidad de la humanidad. Recuerden los derechos y deberes del niño, niña y adolescentes, que se encuentran plasmados en la LOBNA, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente. Es la ley que en Venezuela protege a todos los niños, niñas y del adolescente desde que nacen hasta que cumplen los 18 años. Vamos a hablarles de derechos, pero también de esos deberes que nos hacen crecer como ciudadanos. Todos los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad. Nadie puede ser invisible ante la ley. El derecho a la relación y al juego, porque jugar también es un beneficio para nuestro desarrollo. También el derecho a la libertad de expresión. Tienes derecho a ser escuchado en tu casa, en la escuela y en tu comunidad. ¡Tu opinión cuenta! Tenemos derecho a la información adecuada, a la protección contra la trata y el secuestro, a conocer y disfrutar de nuestra cultura. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra todas las formas de explotación. Derecho a crecer en una familia que les dé afecto y amor. Derecho a un nombre y una nacionalidad. Derecho a la alimentación y la nutrición. Las niñas y niños tienen derecho a la salud y derecho a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o ideología. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes que cumplir. Los deberes son reglas, leyes y normas que tenemos que cumplir para convivir en la sociedad. Además de tener derechos, tenemos deberes que también debemos hacer cumplir para que se cumplan nuestros derechos. La LOBNA también nos habla de los deberes, porque para construir un país mejor todos debemos poner sobre nuestra parte. Respetar a nuestros padres y maestros. La base de todo es el respeto mutuo. Debemos cumplir con los compromisos que nos asignan en el colegio. Honrar y respetar los símbolos patrios. Respetar y amar a nuestros padres. Respetar a los adultos, a nuestros compañeros y amar la patria. Cuidar y proteger la naturaleza y a los animales. Cumpliendo con los deberes, podemos hacer posible vivir en una sociedad llena de paz y armonía. La paz es necesaria para la convivencia en sociedad. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en lo que corresponde. Sí, Camila, por eso a los padres les decimos que siempre enseñen a sus hijos a cumplir con sus deberes. Todos podemos convivir en paz, así pensemos diferente. No hay que discriminar por la raza, religión, política, sexo o nivel económico, ni por nada. Todos somos valiosos y todos tenemos talentos. Desde San Pedro, Educa e Innova, celebramos el Día de la Tachiraneidad con el tema Tierra Tachirense, del compositor tachirense Chucho Corrales. Tierra tachirense con tus montañas y tus riberas, con tus cafetales en flor, con tus sinfonías de verdor. Yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes. Tierra tachirense, pues todo Hinojo te canto yo. Tierra tachirense con tus montañas y tus riberas, con tus cafetales en flor, con tus sinfonías de verdor. Yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes. Tierra tachirense, pues todo Hinojo te canto yo. La canción del río que lleva melodías de espuma, panoramas de capacho, porota y sus brumas. las campanas de la ermita, la potrera y la bermeja, todos son recuerdos que se anidaron dentro de mí. El rubio de tantos puentes y el café sabroso, los paseos a San Antonio, Santana el Corozo, el Colón de las Palmeras, pregonero y queniquea, San Pedro del Río, la Grita, el Cobre y Lobatera, Tariba y Palmira con Ceboruco y Michelena. Y para cantarle a mi San Cristóbal, tan solo estos versos con todo el alma yo le diré: tierra de mis sueños y mis ilusiones, en tu campo santo cuando yo muera me quedaré. El rubio de tantos puentes y el café sabroso, los paseos a San Antonio, Santana el Corozo, el Colón de las Palmeras, pregonero y queniquea, San Pedro del Río, la Grita, el Cobre y Lobatera, Tariba y Palmira con Ceboruco y Michelena. Y para cantarle a mi San Cristóbal, tan solo estos versos con todo el alma yo le diré: tierra de mis sueños y mis ilusiones, en tu campo santo cuando yo muera me quedaré. San Pedro educa e innova. Puntual, nos respetamos a nosotros mismos y así también respetamos a los demás. Practiquemos el valor de la puntualidad. San Pedro educa e innova. De vuelta con tu programa, San Pedro educa e innova. Vamos a hablar ahora acerca de un tema muy interesante, pero Yalexna, ¿qué tenemos para nuestros oyentes de 106.9 FM? Ahora con ustedes, la sección de noticias, donde te daremos la información más relevante de nuestra casa de estudio, en el ámbito educativo. Noticiero San Pedro. De marzo se vistió de lila el periódico Mural en homenaje al Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones al equipo periodístico del Colegio San Pedro. En el auditorio del Colegio San Pedro se llevó a cabo la actividad Construyendo Nuestro Futuro, donde los estudiantes de cuarto y quinto año presentaron sus proyectos de vida y mostraron las universidades que hay aquí en el estado Táchira. El jueves 5 de marzo, los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año presentaron la prueba vocacional. El 6 de marzo, con gran entusiasmo, se realizó el Festival de Redactores de Noticias San Pedro, donde los estudiantes de tercer año presentaron ante el jurado la creación de sus periódicos escolares. ¡Felicitaciones! El profesor Cristian Dueñas, docente de deporte, realizó con gran éxito el simulacro de evacuación en caso de desalojo, donde participaron los estudiantes de primaria y media general. Asimismo, todo el personal que labora en la institución. Felicitaciones a toda la gran familia San Pedro y en especial al profesor Cristian Dueñas. Este jueves 19 se realizará la Feria Cultural Chucho Corrales, donde los estudiantes estarán mostrando todas las tradiciones de los municipios del estado Táchira. Actividad llena de alegría y color a cargo de la profesora Nancy Manrique, docente de GHC. La promo 28 y la profesora Leslie Burgos te invitan el martes 24 de marzo al Festival de Cortometrajes, actividad donde los estudiantes de quinto año mostrarán su talento, imaginación y creatividad con la creación de sus historias. ¡Éxito promo! Te esperamos este jueves 26 de marzo a la Feria de Ciencias, Proyecto Experimental. a cargo de los docentes de Física y Matemáticas, ingeniero Dionel Pérez y profesor Marcos Peña. San Pedro educa e innova. Continuamos con tu programa San Pedro educa e innova. Hoy hablando sobre los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero antes de seguir hablando sobre este tema, les daremos las efemérides más destacadas del 14 de marzo al 22 de marzo. El 14 de marzo de 1902, natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa, destacado educador y político venezolano, reconocido por su labor en la defensa de los derechos y la calidad educativa en el país. 14 de marzo, Día de la Tachiraneidad. 16 de marzo de 1814, fallecimiento de Vicente Campo Elías, un prócer de la independencia venezolana de origen español. 19 de marzo, Día de San José. 19 de marzo, Día del Carpintero. El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. 21 de marzo, Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. 21 de marzo, Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Vamos ahora a escuchar la canción Brisas del Torbes. Es un bambuco tachirense, compuesto por el músico venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera, en 1939, y trata sobre San Cristóbal. La lírica de la canción retrata parte del paisajismo tachirense y refleja la pasión del autor por su tierra, y es interpretada por el cantautor venezolano Simón Díaz. Es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo. Sobre colinas verdes, la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbe, verdes colinas, dulce vivir. La noche canta la brisa sobre el Torbe. Es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo. Sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbe, verdes colinas, dulce vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón. Soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. La ra ra ra ra, la la la, y flores como estas grandes solo hay aquí. Paz del alma vuelve a mí, brisas del Torbe, verdes colinas, dulce vivir. Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. La Y flores como estas grandes solo hay aquí. San Pedro educa e innova. Sincero y di siempre la verdad, porque la mentira y el engaño lastimarán a los demás. Si mientes, ya nadie volverá a creer en ti. San Pedro educa e innova. De regreso con tu programa San Pedro educa e innova. Por aquí, por ZT, la radio, 106.9 FM. Atentos, mis oyentes de 106.9 FM. Vamos ahora a hablarles de algunas efemérides. Empecemos con el 14 de marzo. El 14 de marzo se celebra el Día de la Tachiraneidad. Cada año rendimos homenaje al aniversario de la creación de la provincia del Táchira en 1856. Y es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la rica historia y el invaluable aporte de esta región andina a la construcción de nuestra identidad nacional. El Táchira, cuna de grandes líderes y baluarte de tradiciones profundamente arraigadas. Esta tierra ha sido sinónimo de trabajo, resistencia y progreso. Y ahora cambiando de efeméride, el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Una fecha en la que reflexionamos sobre la importancia de buscar la felicidad en nuestras vidas. La felicidad es un estado emocional deseado por todos, y en este día recordamos la importancia de valorar lo que tenemos y de disfrutar de las cosas simples que nos brinda la vida. Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial para combatir el racismo en todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos derechos sin importar raza, sexo, religión, edad, cultura, condición económica ni social. Haz valer tus derechos y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Dile no a la discriminación. ¡No a la discriminación! Recuerda que las diferencias siempre aprendemos algo bueno. Cada año, el 21 de marzo, el mundo se une para celebrar el Día Mundial de la Poesía. El 21 de marzo fue elegido por coincidir con el inicio de la primavera en el hemisferio norte, ya que marca un momento de rejuvenecimiento y nueva vida, reflejando así la esencia misma de la poesía. El 21 de marzo simboliza la renovación, el renacimiento y la universalidad de la poesía a través de las culturas. El establecimiento del Día Mundial de la Poesía fue por la UNESCO en 1999, que marcó así el reconocimiento internacional de la importancia de la poesía en la cultura y en la educación. Pero, ¿qué es la poesía? La poesía es arte en forma de palabra. La poesía es un género literario que, a lo largo de la historia, ha permitido a la humanidad expresar sus más profundos pensamientos, sentimientos y emociones, utilizando un lenguaje que se distingue por su belleza, ritmo y simbolismo. La poesía trasciende lo cotidiano para tocar las fibras más íntimas del ser humano. Vamos también a hablarles de otra efeméride importante, como la es el Día Mundial del Agua. Se celebra cada 22 de marzo. En esta fecha se busca que la población tome conciencia sobre el uso racional del agua y su importancia para la vida. El agua es un derecho humano. Por eso todos debemos ser responsables de la preservación del agua, porque sin agua no hay vida. Todas las generaciones tienen derecho a disfrutar de este vital líquido. El agua es un elemento valioso en la conservación del medio ambiente y el bienestar de las personas. Así es, Yalexna. El agua la usamos para todo. Y recuerden que apenas un 3% es agua dulce, que es la que es apta para el consumo humano. Por eso cada día hay que cuidarla más. Es muy importante promocionar en las instituciones educativas el uso responsable del agua, ya que desde niños debemos formarnos una cultura en la preservación y cuidado de los recursos necesarios para la vida. Presta atención a estos consejos que te damos, como puedes preservar el agua cuando no estés en tu colegio. Cierra la llave mientras te enjabonas las manos y al terminar, fíjate bien que quede cerrada. Si hay una fuga en tu institución, repórtala de dirección para que la arreglen de inmediato. Si ves una llave abierta y que no se esté usando, ciérrala. El cuidado del agua es cada vez más importante y juntos, con acciones simples y a veces hasta divertidas, podemos hacer una diferencia real en favor de nuestro propio planeta. Ahora escucharemos Luz de Luna, Moonlight Dancer, el opening de Sailor Moon. Es una balada romántica y mágica que simboliza el amor eterno, el destino y la valentía. La letra narra el deseo de dos personas separadas por el destino de reencontrarse, reflejando el romance entre Usagi y Mamoru, bajo la protección de la luna, adaptación latina interpretada por Marisa de Lille. Vamos a escucharla. Nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. No malgastes el agua. San Pedro educa e innova. Después de este corte musical, le traemos para ustedes, oyentes de ZT La Radio, la sección de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes, que están contemplados en la LOBNA. Thank you. derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 35 de la LOPNA, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nos dice: tenemos derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y el artículo 93 de la LOPNA, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nos dice: tengo el deber de respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas de las demás personas. Los derechos y deberes están relacionados. Así es, Rosemary. Para exigir mis derechos, debo cumplir con mis deberes. Por ejemplo, si yo reclamo mi derecho a que se me respete mi forma de pensar, también debo ser responsable y respetar la diversidad de conciencia y pensamiento de las demás personas. San Pedro educa e innova. No tomes lo que no es tuyo, porque le pertenece a otra persona. Respeta lo ajeno y sé honrado. San Pedro educa e innova. Vamos ahora a escuchar a los cantautores venezolanos Chino y Nacho con la canción Tragado de ti. La canción combina un ritmo tropical con una letra que habla sobre el amor y la locura por una persona especial. No hay un sentimiento más bonito que el amor, y yo estoy tragado de ti. Puchito, puchito. Chirinacho, baby. Como una sorpresa, tú llegaste a ordenarme la pieza del rompecabezas. Se me ordena la vida tan solo cuando tú me besas. Y cuando tú me besas, me transformo como cuando el sapo besó a la princesa. Baby, no te sales de mi pensamiento, y yo sé que lo mismo que yo siento. Un labio me besa y ahí mismo me caliento. Desde que llegaste me la paso contento. Estoy enamorado, tragado de ti. Creo que estoy enamorado, tragado de ti. Estoy enamorado, tragado de ti. Creo que estoy enamorado, tragado de ti. La criatura me tiene tragado y no te bebas. Y que decreta que te vienes conmigo, ven, prepara la maleta. Tengo un enamoramiento boleta. Venite de gastarme la caleta contigo. Y sigo soñando con tu rico beso. Casaste en el Miguel Travieso, pero que burde fiel contigo. Y miro que en tus ojitos si hay deseo. Si tú me ves como te veo, lo que tenemos ya es bendito. Estoy enamorado, tragado de ti. Creo que estoy enamorado, tragado de ti. Estoy enamorado, tragado de ti. Creo que estoy enamorado, tragado de ti. No vinieron los metales. Para vivir un papara. Para vivir un papara. Puchito, puchito, chino y Nacho. Para vivir un papara. Para vivir un papara. Papara. Baby, no te sales de mi pensamiento. Yo sé que tú sientes lo mismo que yo siento. Educa e innova. trate muy bien a todos los niños, niñas y adolescentes, porque somos el futuro de la patria. No los maltrates, respétalos. San Pedro educa e innova. Mis oyentes de 106.9 FM, después de haber escuchado esa interesante sección, continuamos hablando sobre los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa si siento que mis derechos no están siendo cumplidos? No te quedes callado. En Venezuela existen los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes en cada municipio. También puedes acudir a la Defensoría del Pueblo. No estás solo. Mis oyentes de ZT La Radio, lean porque conocer nuestras leyes es el primer paso para ser libres y responsables. Además, hay que tener presente siempre que el respeto es un deber y un valor fundamental para la sociedad. Los adolescentes somos sujetos plenos de derechos, pero también somos sujetos plenos de cumplir con los deberes. Toda acción que realizamos o toda toma de decisión trae consecuencias. Por eso siempre actuemos bien y cumplamos con nuestros deberes, para que esas consecuencias sean positivas y favorables. La única manera de lograr el progreso y desarrollo de la persona y de los pueblos es que todos cumplan con los deberes y participen la paz. Así es, Camila, siempre debe ganar la paz. En la vida diaria las personas tienen conflictos y no por esto debe existir la violencia ni el odio. Tengan presente que siempre debe ganar la paz. Los conflictos se dan porque las personas son diferentes, piensan y tienen intereses diferentes. Pero estos conflictos se pueden resolver a través del diálogo, del debate de ideas o simplemente buscando puntos de encuentro y cumpliendo con nuestros deberes. Las personas deben llegar a un acuerdo para poderse entender, sin imponer sus ideas o puntos de vista, sin pelear y sin violencia. Cumpliendo con las normas, en todo momento y en cualquier lugar que estemos siempre, ganará la paz. Somos el presente y el futuro. Hagamos valer nuestros derechos y cumplamos con nuestros deberes con orgullo. Ahora vamos a escuchar un audio sobre el cuidado del ambiente, que es un deber que todos tenemos para preservar la vida en el planeta. Vamos a escucharlo. Si vas por la calle, montaña, playa u otro lugar, no arrojes desperdicios. Procura dejarlo más limpio que cuando llegaste. Cuida el ambiente. San Pedro. Pedro educa e innova. Mis oyentes de 106.9 FM, el día de hoy vamos a hacer una pequeña lectura y por supuesto vamos a analizarla para sacar unas conclusiones y reflexionarlas. La lectura se titula así, Las Tres Rejas, y dice lo siguiente. El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa de este y le dice: oye, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espera, lo interrumpe el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No. Lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no. Al contrario. ¡Oh, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo. Sí, no sabemos si es verdad, ni bueno, ni necesario. Sepultémoslo en el olvido. Muy bien, después de esa lectura, vamos a analizar punto por punto. Primero, nos dicen algo sobre la reja de la verdad. ¿Estás seguro de lo que vas a decir es absolutamente cierto? El primer punto. A menudo somos simples repetidores de señales. Si no hemos verificado la fuente o no somos testigos directos, lo que decimos deja de ser información para convertirse en un simple rumor. La reflexión aquí es clara. si no puedes poner las manos en el fuego por esa verdad, es mejor dejarla pasar. Vamos con el segundo punto. La reja de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir? Incluso si es algo cierto, ¿qué ganamos al resaltar lo negativo de los demás? Esta reja nos confronta con nuestra intención. A veces, la verdad se usa como un arma para herir en lugar de simplemente construir. Si no aporta luz, probablemente solo esté sumando sombra al entorno. Ahora vamos con el tercer punto, la reja de la necesidad. Comenta lo siguiente: ¿es útil o necesario que lo digas? Este es el filtro definitivo. Para la era de las redes sociales, estamos rodeados de ruido innecesario. Si lo que vas a decir no va a resolver un problema, no va a ayudar a alguien a mejorar el silencio. ¿Para qué gastar energía en ello si no va a servir de nada a fin de cuentas? Ahora vamos finalmente con la conclusión, que yo la catalogo como el valor del silencio elegante. La reflexión más profunda de este relato es que el silencio no es vacío, es filtro. Al pasar nuestras palabras por estas tres rejas, no solo protegemos a los demás de chismes o negatividad, sino que nos protegemos a nosotros mismos de convertirnos en personas tóxicas o superficiales. En resumen, si lo que vas a decir no es verdadero, ni bueno, ni útil, Sócrates nos da el mejor consejo posible: sepúltalo en el olvido. Después de esta reflexión, ahora vamos a escuchar una canción. Vamos a ver qué nos tienen en los controles. Quise borrarte, olvidarte, pero te puedo. Pedro educa e innova. Acabamos de escuchar Si tú me quisieras, de Mon Laferte. Es una cantante y compositora chileno-mexicana. Toca diferentes instrumentos y se caracteriza por la confluencia de numerosas formas y géneros como la balada, el pop, rock alternativo. La canción Si tú me quisieras, de Mon Laferte, es una pieza de amor que aborda un amor no correspondido. La letra refleja los esfuerzos de la cantante por superar un amor pasado, pero su amor es tan fuerte que no puede olvidar a la persona amada. Y para finalizar, vamos con una pequeña reflexión acerca del tema que estuvimos tocando a lo largo de este programa, es decir, los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Primero, se titula El jardín de la convivencia, que es básicamente una lectura de forma metafórica, ya luego la explicaremos. Dice así: si la vida fuera un jardín, los derechos serían los frutos que todos queremos cosechar, la libertad de caminar tranquilos, el acceso al conocimiento o el respeto a nuestra identidad. Son los regalos que la vida nos da por el simple hecho de estar aquí. Sin embargo, ningún fruto crece por generación espontánea. Aquí es donde aparecen los deberes, que no son otra cosa que el acto de cultivar. El deber es el agua, el abono y el cuidado que le damos a la tierra. Si todos queremos manzanas, que sería el derecho, pero nadie quiere regar el árbol, el deber, pronto nos quedaremos con un campo seco. Y eso es a lo que yo le llamo la regla del espejo. Lo que para mí es un derecho, para el que está enfrente de mí, es un deber. Si yo tengo derecho a ser respetado, el que está a mi lado tiene el deber de respetarme. Pero al mismo tiempo, si esa persona tiene el derecho que yo, entonces mi deber es su garantía. No somos islas. Cada vez que cumplimos con una pequeña responsabilidad, que es ceder el paso, cuidar un espacio público, escuchar con atención, estamos activando el derecho de alguien más. Somos literalmente los guardianes de la felicidad del prójimo. Y ya que estamos, a veces confundimos la libertad con la ausencia de reglas, pero la verdadera libertad es como un instrumento musical. Eres libre de tocar la melodía que tú quieras, pero para que suene bien, debes seguir las leyes de esa armonía. Un derecho sin deber es una exigencia vacía. Un deber sin derecho es una carga injusta. La paz nace cuando ambos caminan al mismo ritmo. Y la próxima vez que sientas que un derecho tuyo no se respeta, pregúntate, ¿qué deber puedo empezar a cumplir para que este derecho florezca a mi alrededor? El cambio más grande no empieza en las grandes leyes, sino en la decisión personal, de ser el ciudadano que nos gustaría tener como vecino. Muy bien, ya después de todos estos comentarios, tenemos que decir que ya es todo por hoy. Es hora de despedirnos y recuerden, tener presente que los niños, niñas y adolescentes somos parte fundamental de la sociedad y preservar, por sobre todas las cosas, nuestro bienestar, salud, educación y felicidad. Que Diosito me los bendiga. Se les quiere mucho. Chao, chao. Recuerden, así como tenemos los derechos, también tenemos deberes que cumplir. Chao, que tengan una linda semana mis oyentes de ZT La Radio. Síguenos por Instagram como @sanpedro_colegio. Los derechos y deberes están relacionados, se les aprecia. Ya saben, hagan siempre del bien. Síguenos por el Instagram como sanpedro_colegio y también a nuestra promo 28 como promo28.sp. Te invitamos a escribirte y formar parte del Colegio San Pedro. Somos la gran familia San Pedro. Educamos en valores. Cuídense mucho. A los padres, madres y representantes, les decimos que siempre enseñen a sus hijos a cumplir con sus deberes. Hasta el próximo programa. Los dejamos con una linda canción, mis oyentes. Escúchenla. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel.